Si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. La aplicación del impuesto a la ganancia sobre los salarios es cuestionada por algunos expertos, sobre todo en un país que mantiene exenta las rentas financieras. Claro. Este es un dato, un trabajador cobra 7.000 pesos y tiene que pagar ganancias, una persona vende una empresa en $1,000,000 o la compra y no tiene que pagar nada. Está exento. El cierre es un cierre así intempestivo, súbito, inconsulto, y en la provincia de Buenos Aires, el conurbano es uno de los principales recursos para los pacientes quemados. Sacar afuera las reivindicaciones que tenemos hoy cada sector estudiantil, ¿no? Una cuestión fundamental es seguir trabajando en la cuestión del presupuesto para la educación, para todos los niveles educativos. Apostando por más y mejores salarios para todos los trabajadores, apostando por paritarios sin techo, apostando a la derogación de las leyes de la década neoliberal del menemismo que se mantienen intactas y vigentes, apostando a lograr erradicar el flagelo de los fondos de las megaminerías transnacionales en las universidades nacionales. Más de 40 vecinos actores que lo integran, son amantes del teatro, siempre decimos que son amateurs, están enamorados del teatro, hacen teatro, cuando lo hacen lo tratan de hacer de la mejor forma posible y ahí buscamos que sea realmente un hecho artístico. Queremos como que todo Berisso nos conozca. No te enamores de mí. Las comedias románticas, por lo menos en la culturosa, nos encantan, es un género muy ameno. Las tierras raras son unos elementos, ¿no? Son en total 17, que en la tabla periódica siempre los colocan abajo y aparte, ¿no? Porque son muy raros. La mayoría de estas tierras raras tienen un precio más elevado que el oro. Bolivia tiene litio, tiene reservas de litio, pero arriba tiene la población campesina indígena. Bueno, ahí está el debate. Sí. ¿Qué se hace con el litio que está debajo de la superficie en Bolivia? De hecho, el litio es además altamente corrosivo para la piel, ¿no? Y afecta de manera bastante severa, ¿no?, al medio ambiente. A veces algo me hace olvidar algunas cosas que no quiero amar. Cuando la música llega hasta mí, vamos a vivir.